Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, dos puntos. Tengo un problema que es... cuatro caminos posibles que se abren para tomar una decisión. Pero el problema no es qué camino tomar, sino que no sé cómo llegar al punto donde se bifurcan los cuatro caminos. Entonces dije, qué mejor que consultar a ese oráculo que los lazos sanguíneos me han dado. Bueno, querido Diego, muchas gracias por atribuirme tamaña responsabilidad y tamaña importancia. Por suerte me he preparado todo el día por si venías a esta audición cargado de inquietudes, dudas y sobre todo inquietudes. Lo primero, querido Diego, es saber distinguir, como ya lo hacía Don Quijote de la Mancha, entre caminos que se bifurcan, senderos laberínticos y encrucijadas. ¿Cómo identifico cada uno? Yo no sé cómo se identifica cada uno, pero estoy seguro que a veces se trata de verdaderas encrucijadas donde no es posible hacer nada. O sea que no es un camino a tomar, sino que es una encrucijada, una trampa. Efectivamente. Es ahí donde Don Quijote lamentó profundamente parte de sus aventuras, pero es allí también donde pudo pensar nuevamente. A veces cuando tenemos problemas unilaterales, estamos obligados a dar respuestas y el movimiento se impone. Pero hay otras veces que las encrucijadas no son ni más ni menos que una oportunidad para no tomar ninguna decisión. Ah. He visto gente atrapada en encrucijadas prácticamente durante toda su vida. O sea que hay una salida que es no participar de la propuesta de cuatro alternativas posibles. Exactamente. De todas formas, si bien yo puedo aquí improvisar el oraculismo del tío, prefiero hacer otra cosa, querido Diego. Hágala, tío. Desde hace dos días he recibido un regalo, un libro de Gonzalo Tavares que no tenía, aún sabiendo de su existencia. Yo sabía que no me animaba a comprarlo ni a pedirlo prestado porque temía encontrar en ese libro una especie de lenguaje personal. ¿Lenguaje personal de Gonzalo Tavares o lenguaje personal tuyo? Las dos cosas, es decir, cuando un autor parece pronunciar la lengua que en parte te corresponde, pero que por inhabilidad y falta de talento uno no tiene. Pero si esto lo podría haber escrito yo ya. Incluso más que escribirlo, hablar esa lengua. Ajá. Hablarla. Es decir, estar en el mundo pronunciando esa lengua todo el tiempo. ¿Y por qué te preocupa encontrar un libro de esas características? ¿Por qué le esquivabas al bulto de encontrarte con este libro de Gonzalo Tavares? Ya veremos que en otra ocasión, no hoy, que nos asiste otro tipo de texto, pero ya veremos a qué se refiere Gonzalo Tavares como el acto de hablar. Y él dice que hablar es tener miedo. Y que si el imperativo es contra el silencio, obviamente hay que hablar durante. Y él dice que esa es la peor función de la palabra, hablar durante. Mm. Que si hay algo que vale la pena en el lenguaje es hablar antes o después, pero no hablar nunca durante. O sea que el lenguaje no nos da ningún durante nunca. Parece que el durante es mudo. Mm. Entre otras cosas. Eso me lo voy a anotar, tío. El durante es mudo, póngalo así. Incluso esto puede vestir las paredes de varios cuartos adolescentes. Basta del principito. Pongan ustedes en sus cuartos el durante es mudo. Se viene la saga de remeras de Preferiría No Hacerlo con frases como el durante es mudo y otros éxitos. Y otros éxitos, sí. Eso es la parte de adelante. Sí. Y el amor es volcánico. Y el amor es volcánico atrás, ¿no? O si a usted le hacen una pregunta volcánica, conteste oceánicamente. Otra remera de nuestro catálogo es, ¿por qué no?, termine sus poemas con una espalda. Exactamente. Y ahora, si el durante es mudo, yo creo que el pasado es charlatán. Mm. Y el futuro es tartamudo. Vamos a ponerlo en esos términos. Qué lindo. Pero no estoy seguro de poder seguir diciendo nada más a propósito de esto. Vamos a quedar así por ahora, provisoriamente. Pero así estuvo bien, fueron como eslogans, tío. El destino es mudo, el pasado es charlatán y el futuro es tartamudo. Divino. De todas formas, que lo digo frente a tu pregunta, que no la quiero esquivar. ¿La puedo repetir? Por favor. Estoy ante cuatro opciones para tomar, pero la pregunta no es qué camino tomar de los cuatro, sino cómo llegar al punto en el cual se bifurcan esos cuatro caminos que vislumbro más adelante. Yo creo que a usted le pasa lo que le pasa a todos los jóvenes de esta generación, que es que está listo para dar el último paso, pero todavía ese último paso no quiere ser dado. ¿Va a responder usted o va a dejar que responda Gonzalo Tavares en esa lengua que es la suya? Pero justamente para que responda Gonzalo Tavares necesito este pie. ¿Me entiende, querido sobrino? Para que tenga sentido y no sea surrealismo sí, puro. Bien. Y no sea arbitrario, por otro lado. Dice así Gonzalo Tavares en este libro que se llama Breves notas sobre las conexiones. Dice, si permaneces mucho tiempo listo para dar el último paso hacia la verdad, paciente, esperando, o sea, listo para. Si ya estás listo para. Si permaneces así por mucho tiempo, cuando finalmente actúes, el último paso no será el último, sino el primero, pues tanto tiempo habrá pasado que todos los otros pasos habrán sido olvidados. Y así todo recomienza. Dirás entonces, es necesaria la memoria. Diré, es necesario el coraje. Me gusta, esto me da como solución que tengo que tomar el camino 3, claramente. Claro, el del coraje. El del coraje. Nunca el de la memoria, porque simplemente para rematar esta cuestión o rematarme a mí mismo, esa tensión del último paso debería ser más arriesgada. Mm. Si uno se instala cómodamente en ese último paso que tiene que dar, uno puede vivir en ese titubeo. Uno puede vivir en ese titubeo. Entonces, se plantearían diálogos del siguiente tipo. ¿Cómo estás tú? Estoy en el último paso. A punto de. ¿Cómo te ha ido ayer en el último paso? Mm. ¿Qué ha sido tu vida en los últimos 7 años? El último paso. El último paso. Mm. Y a mí, la gente que está a punto de, no me gusta. Incluso los suicidas, se lo voy a decir de una vez, querido Diego. Ah, le traje el arma que me había pedido. Eso, no me amenace tanto con echar su vida por la borda. Hágalo de una vez y luego, en la caída, si es que usted quiere arrojarse, sonará el teléfono para que usted lo atienda. Sepa una cosa, cuando se tire del piso que se tire, debe usted saber que la superficie no resiste. Chantal Maillardo. Y no resiste. Huyo hacia adelante llevando el dolor cosido a los talones. Ninguna acequia en la que ahogarlo, ninguna huella en la que perderlo. Decido enfrentarlo como se enfrenta al cielo el desierto, a descubierto. Habré de perderme a mí, ya que en el mí se aloja todo dolor. Digo dolor para nombrarlo, exorcizarlo, y en el nombre me digo para exorcizar al mí. Escribo el mí para que resbale hacia la página, pero se me pega a los dedos y no acierto a diluir en la tinta el llanto. A sacudidas me digo, a sacudidas la letra y luego. Contra lo irremediable me alzo, alzo el grito contra lo irremediable. Vago por el mundo dejando un rastro de gritos, cada saludo un grito, cada sonrisa un grito. Mi sonrisa oculta el primer grito del mundo, el único, el mismo, aquel que brota en el final cuando ya nada importa. Intrusa de mi mundo y del ajeno, no hallo lugar para el descanso. La fe de los comienzos, no. El perdón, no. Solo el balbuceo. La salvación, no. Solo el balbuceo. Después del grito, el balbuceo. Asolada, el balbuceo. Mis pasos doblándose hacia adentro. La mente desposeída de estrategias. Solo el balbuceo. Dolor, ni tan siquiera palabras sin sentido. No abro las cortinas, ninguna cortina, la habitación a oscuras. Málaga, Damasco, Delhi, en todas las ciudades la vida me es ajena. Todas las ventanas son la misma ventana. Todas las aceras reciben el mismo cuerpo. La misma soledad cayendo excesiva. Morir es un exceso. Me excedo. Balbuceo. Sigo alimentándome tan solo para poder decir el exceso. A contravida. Abajo. Y a nadie que esté vivo ha de importarle lo que digo. No es más que un murmullo soterrado, apenas inquietante. En todas las ciudades la vida me es ajena. Apenas balbuceo. No podemos sino tomar en serio esta superficie que nos resiste y que creo que es la vida. Podemos tomarnos en serio la vida, pero la superficie no resiste, querido Diego. Pero como este programa es un vaivén, es un zigzag y termina siempre una encrucijada, vamos a poner un holofote. ¿Qué es un holofote? El holofote es una luz muy fuerte en portugués. Un foco, pero un foco grande. Como un parmil. ¿Qué es un parmil? Un holofote. Entre parmiles y holofotes, Joan Bosco comienza a tararear sus holofotes. Que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, quero ouvir. Odile, que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, opa. Entra na corrente, como um mente, coração, pulmão. Pra junto com o povo viajar na energia som. E quem veio de longe atravessou raio e trovão. Ou pra cair no samba e receber a vibração. Odile, Odila, que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba, quero ouvir. Odile, o que fazer aqui, meu irmão? Vim o samba, opa. E com a negrada lá do Harlem, Jesus Cristo também vem. E pra sair do transe, só com o sino de Belém. E quem faz romaria e procissão samba também. E quem tá com a gente, tá com o povo do além. Vamos! Odile, o que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba. Odile, mas que faz aqui, meu irmão? Vim samba, opa. Quem samba se sobe, tem comba, tem gorofim. E teve um olho d'água e um sorriso de marfim. E se volta beijada, pigue meu ocurumi. Eu viro um preto velho pra sambar com a gente assim. Odile, o que vem fazer aqui, meu irmão? Vim samba. Odile, mas que fala, ah, meu irmão? Vim o samba, opa. E preta velha bate pé, bate mulher, levanta pó. E dá maravulho de mim e solta logo seu gogó. Rua de lá de madrugada, nem sem viola tá só. Eu vou mostrar com a chá da velha, liga preta sua avó. Odile, que vem fazer aqui, meu irmão? Vim só quero olê. Mas o que fazer aqui, meu irmão? Vim o samba opa. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible. ¿Por qué corre, tío? Tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero y a partir de marzo todos los martes en su horario habitual, aunque prefieran no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche en Preferiría no hacerlo vamos a sentir y pensar otra vez, pero de una manera totalmente otra, el diccionario del diablo de Ambrose Bierce. Homicidio. 2 puntos. Muerte de un ser humano por otro ser humano. Hay 4 clases de homicidio: felón, excusable, justificable y encomiable. Aunque al muerto no le importa mucho si lo han incluido en una o en otra, la distinción es tan solo para uso de abogados. Al muerto no le importa mucho cómo muere. Escarabajo. 2 puntos. Insecto sagrado de los antiguos egipcios. Presuntamente simbolizaba la inmortalidad y el hecho de que solo Dios supiera por qué le daba su peculiar santidad. Es posible que la costumbre de incubar sus huevos en una hoja de estiércol le haya granjeado el favor del clero y que algún día le procure devoción similar entre nosotros. Es cierto que el escarabajo norteamericano es un escarabajo inferior, pero el sacerdote norteamericano también es inferior. El escarabajo norteamericano, como el sacerdote norteamericano, son inferiores. Día. 6 puntos. Período de 24 horas en su mayor parte desperdiciado. Se divide en el día propiamente dicho y la noche o día impropiamente dicho. El primero se consagra a los pecados financieros y la segunda a los otros pecados. Estas 2 clases de actividad social se complementan. Período de 24 horas en su mayor parte desperdiciado. Huérfano. Sin padres. Persona a quien la muerte ha privado de la posibilidad de ingratitud filial. Privación que toca con singular elocuencia todas las cuerdas de la simpatía humana. Cuando es joven, el huérfano es enviado a un asilo, donde cultivando cuidadosamente su rudimentario sentido de la ubicación, se le enseña a conservar su lugar. Luego se lo instruye en las artes de la dependencia y el servilismo. Y finalmente se lo suelta para que vaya a vengarse del mundo, convertido en lustrabotas o en sirvienta. Se lo suelta para que vaya a vengarse del mundo. Ignorante. 10 puntos. Persona desprovista de ciertos conocimientos que usted posee y sabedora de otras cosas que usted ignora. Ignorante, persona desprovista de ciertos conocimientos que usted posee y sabedora de otras que usted ignora. Incompatibilidad. Dos puntos. En el matrimonio, semejanza de gustos, en particular el gusto por la dominación. La incompatibilidad, sin embargo, puede asumir la forma de una pacífica madre de familia que vive a la vuelta de la esquina. Se conocen también algunas incompatibilidades con bigote. Incompatibilidades con bigote. Inmoral. Adjetivo. Impráctico. Todo lo que resulta poco práctico para los hombres llega a ser considerado perverso e inmoral. Si las nociones humanas del bien y del mal tuvieran otra base que la utilidad, si se originaran o pudieran originarse de otro modo, si las acciones tuvieran en sí mismas un carácter moral independiente de sus consecuencias, entonces toda la filosofía sería una mentira y la razón una enfermedad de la mente. Toda la filosofía sería una mentira. Insensible. Adjetivo. Dotado de gran fortaleza para soportar los males que aquejan a los demás. Cuando le dijeron a Zenón que uno de sus enemigos había muerto, se lo vio profundamente conmovido. ¿Qué? Exclamó uno de sus discípulos. ¿Lloras la muerte de un enemigo? Ah, es cierto, repuso el gran estoico. Pero deberías verme sonreír ante la muerte de un amigo. Llora la muerte de un enemigo. Injusticia. Dos puntos. De todas las cargas que soportamos o imponemos a los demás, la injusticia es la que pesa menos en las manos y más en la espalda. Mucho menos en la espalda y mucho más en las manos, porque Juan Bosco ya está en la esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi na esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei te esperando, foi e ainda tô lá. Você me deu sua palavra, disse que vinha me buscar. Na rua do Vique, tranquilo, é com você que eu quero estar. Eu enfeitei sua palavra e fui correndo te esperar. Lá na esquina da promessa, com quem manda acreditar. Ah, eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi na esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei te esperando, foi e ainda tô lá. Naquela tarde de setembro, o sol indo dormir no mar. Alguma coisa que eu não via, não parava de brilhar. Eu olhei dentro dos teus olhos e vi um lago, um laço, um lar. Minha melhor fotografia eu nunca pude revelar. Eu fiquei lá. Eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi na esquina. Eu fiquei lá. Eu fiquei te esperando, e ainda tô lá. Quando eu senti que despencava, eu te pedi pra me ajudar. Você jogou sua palavra pra eu poder me segurar. Tua palavra não é corda, só fui saber em pleno ar. Teu coração não tem janela pra você se debruçar. Ah, grande eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi, foi na esquina. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei esperando, foi, e ainda tô lá. Eu hoje ando pelas ruas, mas nunca saio do lugar. Até um poste de concreto eu vejo me ultrapassar. E quando falam de passado, me sinto um louco a delirar. Nunca passei daquela esquina, quem mandou acreditar? Ué, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei na esquina, foi, foi na esquina. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lá. Eu fiquei esperando, foi, e ainda tô lá. Ah, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. Bueno, si no nos están escuchando, hay una forma de seguir haciéndolo, que es a través de nuestro blog, querido Diego, que está serio, está estilizado. Se han reunido millones de personas a evaluar su técnica y su habilidad. Mucha gente de Malta. Mucha gente de Malta que está en este preciso momento viajando para otro lado. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Usted no tiene por qué retener nada de lo que decimos en vivo porque luego queda allí colgado para su uso personal. Y por otro lado, una cosa es estar en vivo y otra cosa es estar en vilo. Lo que tengo entre mis manos es el disco del cual hemos hecho los soniditos que separaron cada definición de Ambrose Bierce. Hablábamos de extractos del disco Miles in the Sky, disco de Miles Davis en formación de quinteto, editado en el año 1968. Algunos conocedores del jazz saben que es un disco muy conocido. Puntualmente hemos usado algunos extractos de la canción llamada Stuff. Sobre todo el amigo José Verdi sabe perfectamente de lo que hablamos. Qué bien que hablas portugués, querido Diego. Viste, cada vez mejor. Falta media hora de Preferiría no hacerlo, cada vez más encrucijada. ¿Te mostré cómo hablo en inglés? No, déjalo. Mira, puedo leer esto. When Miles in the Sky appeared in 1988, the great trumpeter Vanderlund's Legion suspected me. Preferiría no hacerlo. Oye, loco. El mundo es un barrio, homie. La tribu. La tribu. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Preferiría no hacerlo. A ver, comencemos desordenadamente la presentación de esta canción. Cam Beskin es una chica que ha estudiado bajo con Hernán Jayet, un gran bajista argentino que integró Gordo Loco Trío y tiene un hermoso disco solista también que se llama El Lago a las 7. Estudió bajo con él y ha experimentado justamente en una beta de canciones completamente rotas en un primer disco solista que editó esta chica, Cam Beskin. El disco se llama Andaba Cruda y es un disco recomendable pero raro, o recomendable, saquemos el pero y digamos y raro, ¿verdad? Recomendable y raro el disco Andaba Cruda de Cam Beskin. Es extraño, a algunas personas les da miedo, otros tienen que poner stop porque no lo soportan más. Cuestión que cuando toda la gente le empezó a decir tu disco es raro, Cam Beskin, ella dijo, voy a seguir haciendo cosas raras pero también me gusta hacer canciones. Entonces hizo un taller de composición de canciones con Edgardo Cardoso, músico que escuchamos el día martes, aquí en dúo con Juan Quintero. Se puso a estudiar con Edgardo Cardoso y comenzó a hacer canciones un poco más digeribles, llamémoslas. Se juntó entonces con un gran amigo de su infancia, un gran músico también, guitarrista, que se llama Manu Fusari, y juntos compusieron un disco entero que tiene 12 temas, que se llama Música que cambia por vida la pena que hace riego y que hace casi risa la vida. Título del disco, repito, Música que cambia por vida la pena, que hace riego y que hace casi risa la vida. En este disco que ha hecho junto a Manu Fusari, entonces Cam Beskin se despacha con esta versión de In Between Days, tema de The Cure, irreconocible en esta versión. Audible. Dejamos ya de lado a Ambrose Bierce, Tío, y también el idioma inglés sonando extrañamente en Preferiría No Hacerlo, dado que siempre estamos en portugués, en español, alguna vez en catalán, algún extracto. Sí, sí, me resultó curioso escuchar en inglés una canción en este programa y la verdad que uno puede ensanchar, ¿verdad? No tiene por qué decidir en qué lengua habla un programa de radio. De todas formas, quiero decirte algo con respecto al Diccionario del Diablo. La fascinación que me ejerce el Diccionario del Diablo es por esa, otra vez, esa libertad para definir de un modo absolutamente incoherente algunas palabras. Por otro lado, y aprovechando que hemos hablado del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, yo quisiera saludar en esta tarde gris, a Ángela Pradelli. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Has llegado con la lengua afuera. He llegado justo. Se te nota. Ángela, cuéntenos algo al oído. Bueno, a mí me gustaría leer un fragmento de un relato que me gusta muchísimo, que se llama El Padre y es de Antonio Dalmaceto, y contar antes una brevísima historia. Yo había pedido a mis alumnos de primer año que leyeran este relato para el día siguiente. Cuando entro al curso esa mañana, estaban los alumnos como suelen estar cuando esperan a los profesores, es decir, algunos bailaban, otros escuchaban música, estaban algunos sentados sobre el banco. En medio de ese desorden de los chicos y de ese bullicio, cuando yo entro al curso, observo que en el último banco, sentadito y apoyado sobre la pared, había un alumno leyendo. Y entonces a mí esa escena que me capturó hizo que yo dejara las cosas en el escritorio e inmediatamente fuera hacia ese alumno. A medida que yo caminaba por el pasillo, el grupo de alumnos iba calmando, digamos, su bullicio. Cuando llego a ese alumno, él continúa la lectura absolutamente absorto y solamente se detiene cuando mi sombra se proyecta sobre el cuento. Y entonces él me mira y me dice, profe, es el mejor cuento del mundo. Y estaba leyendo este relato de Antonio Dalmaceto, del que voy a leer un fragmento. Por favor. Cuando pienso en mi padre, me vienen a la memoria los regresos a casa al terminar nuestra jornada de trabajo. Volvíamos de noche, él en bicicleta y yo trotando. Corría a la par. A veces me atrasaba un poco y luego lo alcanzaba. Avanzábamos a través de un decorado de casas mudas y luces fantasmales en las ventanas y en los patios. Yo me sentía extraviado en esa oscuridad y la sensación no me gustaba. Quería llegar rápido para que pasara la noche y luego el día y otra noche y otro día hasta que el cerco de las noches y los días se rompiera. ¿Y mi padre? ¿Qué pensaba? ¿Qué significaba para él ese tránsito entre la agitación de la jornada y la promesa del descanso? ¿En qué medida mi presencia le servía de compañía, de incentivo, de alivio? ¿Me vería como yo me veo ahora, en el recuerdo? Lo que veo es un cachorro impaciente, agazapado en el fondo de sí mismo, esperando su oportunidad para dar un salto. Mi padre pedaleaba y yo trotaba a su lado. No teníamos otra referencia que el foco de la bicicleta alumbrando un óvalo de tierra, hipnótico, surgido desde un sueño, renovándose en una calle que podría no tener un fin. Esa luz mínima marcaba el camino y finalmente nos sacaba de la oscuridad. Nos guiaba a la mesa familiar preparada para la cena, a los rumores de las sillas arrastradas sobre el piso de ladrillos y de los cubiertos en los platos. Pero durante ese trayecto permanecíamos lejos de todo. Ahí estábamos solos y estábamos juntos. Nos movíamos en una zona de vacío entre un mundo que ya no existía, perdido del otro lado del océano, y este otro que se proyectaba en los días futuros y estaba hecho de necesidades e insatisfacciones y furias contenidas y esperanzas obstinadas. Bueno, yo cerraría ahora todos los medios de comunicación del país para poder hacer un profundo, una profunda respiración, un profundo suspiro. ¿Qué tal siguió la relación con tu alumno, Ángela? La relación con mi alumno siguió muy bien, pero además lo que pasó es que después de unos meses de ese episodio, yo me encontré con Antonio Dalmaceto, a quien no conocía, y le conté. Y entonces Antonio me dijo, ¿cómo se llama tu alumno? Y le mandó un libro de regalo dedicado. Y entonces cuando yo llegué al curso, yo le había preguntado a Antonio, ¿vos qué querés, que yo se lo dé personalmente y a solas, que se lo dé delante del resto de los compañeros? Antonio me dijo, no tengo la menor idea. Y entonces yo llegué al curso y dejé las cosas otra vez en mi escritorio, avancé con el libro, les dije, Ezequiel, vení por favor, tengo un regalo para vos. ¿Qué regalo, profe? Me dijo. Entonces le dije, Antonio Dalmaceto te manda un libro. Y él caminaba hacia el frente, me dijo, dele, profe, pero no me cargue, así que Antonio me va a mandar un libro a mí, el autor del mejor cuento del mundo, me va a regalar un libro, dele, profe, dele. Y entonces ya llegaba, tomó el libro y leyó la dedicatoria y lloró adelante de todos sus compañeros. Hay algo, Ángela, que siento como una repetición cada vez diferente en esa idea entre literatura y encuentro, que déjame decirlo, tan magníficamente quedó retratada en la nota de Enie del viernes pasado, o del sábado pasado, Yo lo consigo el sábado, no sé si salió el viernes y el sábado, Enie. ¿Dónde está tu encuentro con John Berger? ¿No nos querés decir algo sobre eso? ¿Qué efectos provocó esa nota en Enie? Bueno, tuvo mucha repercusión porque John Berger es una figura muy importante, uh-huh. Es un autor muy leído, muy seguido, digamos, hay mucha gente de distintas disciplinas, ¿no? Porque hay gente de la literatura que lo sigue mucho, pero también hay gente de la fotografía, uh-huh. Gente de la pintura y el arte, por supuesto. Entonces, bueno, claro, es una nota que tuvo una repercusión muy grande porque es una persona muy grande, es una persona, te diría, enorme, ¿no? Yo quisiera preguntar. Un poco como yo lo ve, sí. Como yo termino esa nota, que es que me alejo y contrariamente a lo que debería pasar, de ver su figura cada vez más pequeña, lo veía cada vez más grande, ¿no? ¿Y podemos contar alguna intimidad? Yo tengo una pregunta para hacerte sobre tu encuentro. A ver. ¿Comiste el chocolate que aparecía en la foto? Sí, claro. Comimos el chocolate, comimos el pan y tomamos el vino. Qué celebración, ¿verdad? Sí, además fue una cosa, digamos, Berger es una persona muy generosa. Hay muchas anécdotas que circulan de su generosidad y de cómo él entrega y se da y da sus textos. Y entonces yo le conté que incluía en un libro que saca Paidós en marzo, que se llama La búsqueda del lenguaje, que incluía dos poemas suyos. Uh-huh. Y entonces él me dijo, le van a pedir los derechos, le van a pedir la editorial le va a pedir la autorización. Claro. Me dijo, le voy a firmar una autorización. Oh, pero okay. Él me lo dijo, uh-huh. Yo no le pedí nada. Y entonces me dijo, ¿dónde se la puedo firmar? Y yo tenía un libro de poemas suyos en la mano, porque habíamos estado leyendo, y le dije, acá. Porque me gustaba ese gesto de un poeta escribiendo en el margen, claro, la autorización para que ese poema circule. Me gustaba eso. Y él me dijo, no, la gente de la editorial es gente muy importante que le presta mucha más atención a veces a los documentos que a los libros. Uh-huh. Entonces nos reímos. Y él fue y buscó una hoja, fue a su escritorio, trajo una hoja blanca, grande, y dijo, lo voy a redactar acá. Uh-huh. Y entonces firmó no solamente por los dos poemas que yo incluía, sino que en la nota puso por todos los que la escritora desee publicar. Uh-huh. Y entonces en el momento del brindis, él preguntó, bueno, ¿por qué brindamos? Yo ya no recuerdo por qué brindamos Paulina y yo, la fotógrafa que vino conmigo. Supongo que habremos brindado por los encuentros, por las palabras, por la literatura, por las tardes inolvidables. Uh-huh. Y entonces cuando le tocó a él, él dijo, yo en cambio brindo por la búsqueda del lenguaje. Qué bonito. Ángela, yo lo último que te quiero preguntar es, no por Berger, sino por Ezequiel, ¿aprobó la materia como corresponde? Sí, Ezequiel ya está recibido y además yo después me lo volví a encontrar. Este episodio pasó cuando él tenía 13 años. Cuando él estaba como en tercer o cuarto año, volvió a ser mi alumno, o yo volví a ser su profesora, o las dos cosas, digamos, y recuerdo que una de las primeras clases él ya estaba mucho más grande, ya no tenía acné juvenil, ya tenía como otra postura, incluso física, ¿no? Y habíamos leído algunos cuentos y yo les había pedido que hicieran un texto argumentativo, que opinaran sobre algún relato y que fundamentaran esa opinión. Y entonces él insistió mucho en leer su texto y le dije que sí, cómo no. Entonces él leyó su texto, el texto estaba muy bien escrito, muy bien fundamentada su opinión. Y me gustó mucho porque cuando ya estaba llegando al final del texto, él levantó el dedo índice y dijo, igual, me gustó mucho más El padre de Antonio Dalmaceto porque es el mejor cuento del mundo. Buenísimo, Ángela. El miércoles que viene te esperamos con otro encuentro y mientras tanto seguimos aquí desencontrados para siempre. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un beso grande. Don Joao Bosco, del disco Nasquina, escuchamos la última canción de Eloy, se llama Mamá Palabra, porque no hay palabra en el durante, pero antes y después hay una palabra, y es la madre, y de eso nos habla Joao Bosco. Nasceu foi no sufoco, gente. Tinha uma vaca, um burro e um louco que recebeu seu sete. Quando ele nasceu foi de teimoso, com a manha e a baba do tinhoso. Chovia canivete. Quando ele nasceu, nasceu de birra, barro ao invés de incenso e mirra, cordão cortado com gilete, gilete, gilete, gilete. Quando ele nasceu, sacaram um berro, meteram faca e ergueram ferro. Eu e o Chu falou, ninguém se mete. Ninguém se mete, ninguém se mete. Quando ele nasceu, tomaram cana. Um partideiro puxou samba e Oxum falou: esse aí promete. Promete, Oxum, Oxum falou: esse aí promete. Promete, Oxum, Oxum falou: esse aí, esse aí, esse aí! Ah! Roncou, roncou. Roncou de raiva, a cuica roncou de fome. Alguém mandou. Mandou parar a cuica, é coisa dos. Eu quero ouvir! Roncou de fome. Alguém mandou. Matou parar a cuica, coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva e a fome de interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. Isso é coisa dos homens. É coisa dos homens. A raiva e a fome mexendo a cuica. Vai ter que roncar. Olho! A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. Preferiria não hacerlo. Una conversación apenas audible. ¿Y quién nos manda? Entre Ángela Pradelli, John Berger, Antonio de Almaceto, Ambrose Bierce, Miles Davis y Joao Bosco a hacer lo que sigue, tío. Lo cierto es que estamos solos hoy. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Rolando Escliar. ¿Por qué será que abro las puertas, ventilo, decoro a gusto, duermo la siesta, invito amigos, musicalizo momentos, habito cada espacio y aún así nunca llego a casa? ¡Ah, qué sorpresa! ¿Qué? Qué sorpresa al final, digo. Está bien el final. Claro. Nunca llego a casa, ¿no? Es como que nunca das ese famoso último paso. ¿Vos querés hablar de eso hoy, particularmente? No, no es que quiera hablar, me estás obligando por tu formulación autocéntrica acerca de tus posibilidades y tus imposibilidades. Ahora, Si vos le quitarías eso de musicalizo, ¿cómo es? Musicalizo un momento, ¿lo saco? Sácalo. Entero. Ni musicalizo ni momentos. Y ya que estás, también saca Nunca llego a casa. Sácalo. Y termino en Ni aún así. Ni aún así, pero le vamos a poner unos puntos suspensivos. Y déjame tachar una cosita más y lo vamos a volver a leer y va a ser qué lindo que te queda. A ver. Tachame. La doble. Será. Será. Pero va a quedar raro, tío. A ver. ¿Lo pruebo? Vamos a probarlo en una suerte de juego de dados. ¿Este qué? ¿Lo dejo? Intentalo con coherencia. ¿Por qué? ¿Que abro las puertas? ¿Por qué abro las puertas? No, porque me dijiste que no podía tacharle a la segunda, ¿qué? Sí, tacháselo. Tacharle la doble. ¿Por qué abro las puertas, ventilo, decoro a gusto, duermo la siesta, invito amigos, habito cada espacio y aún así? Bueno, no me hagas, eso es muy feo. No, le agregaría y ni aún así. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Luis Escliar. ¿No me hiciste la trampa? ¿Era tuyo el poema finalmente? ¿O era eso que... No te voy a avisar cuando te haga la trampa de leerte a otro sin decírtelo. No te avisaré. Lindo tema para tu próximo libro de poemas. ¿Ese no es te tu poema? Dice así: a decir verdad, la inconsciencia es una ilustre desconocida. Lo mismo que el escozor sin razón, o la risa perturbada que se niega a desertar, o los papeles que no se escriben ni se leen, o la idea que aparece como desaparece y se abandona. Pero tampoco se sabe demasiado de lo que se torna visible, o de lo que permanece como cuerpo que es, está, existe. O de los hilos exquisitos de un relato enardecido. Es que no leo nada. En fin, solo lo apenas mirado, lo que es mirado y dejado, podrá tener algún sentido. Aunque justamente por ello será imposible adivinarlo. Tío, 2 puntos. Si estuviste que... durante toda la lectura mejor de mi poema lustrándote los anteojos, ¿puedes ponértelos al momento de leer? O de los hilos expuestos. ¿Yo qué dije? Exquisitos. Hilos exquisitos es lo más feo que se te... Sobre puede todo porque en portugués, dada nuestra notable audiencia, exquisitos quiere decir raros. Ajá. No exquisitos de lindos. Bueno, yo te voy a sugerir tachar. Sí, tachar desde, todo. Desde a decir verdad hasta adivinarlo. Hasta y se abandona. Ajá. Entonces empezá. Y se abandona. Pero tampoco. Pero tampoco se sabe demasiado de lo que se torna visible. Punto. Punto. Ya está. Se edita. Se edita, sí. ¿Entendés? Claro. A la imprenta. Se edita. No, a la imprenta. Pero tampoco se sabe demasiado de lo que se torna visible. Por ejemplo, la espalda. Como que das a entender que los demás saben de qué estás hablando. ¿Me entendés? Incluís al lector, le das espacio. No como haces vos, que llenás todo con adjetivos. Yo hago todo lo contrario de aquella cita de Gonzalo Tavares que dice: escribo con todas las facultades de mi lectura. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Momento más esperado por todos los marineros del puerto de Orcus, los Rocky Punkies, en la voz de mi tío Carlitos y la mía. No vamos a la escuela, yo me jodera, no vamos a... Dice Guillermina: me encanta esta música, entre los dos me presentan músicos que no conozco. Doña Beatriz dice: hermosa Ángela. Tomás, qué vertiginoso este programa. Pasamos de unos enamoradísimos cuerpos hechas piedra Pómex a un espíritu altamente belicoso como el de Beers. Que a mí todo me da igual. Pero hay algo relacionado entre los cuerpos ardientes que se transforman en piedra Pómex y Joan Bosco. El holofote. El holofote es común a todo. Usted ponga en oposición cualquier cosa y se encontrará con un holofote. Integración, alfabetización, dice: el durante es mudo, ahora ya es después. Sí. Bello programa, dice también. Ah, yo pensé que decía bella persona. Mañana a las 19 horas nos volvemos a encontrar en Preferiría No Hacerlo, edición especial de febrero aquí en FM La Tribu. Y vamos por fin a leer poemas de Jaime Sabines. ¿Vamos a leer nosotros a Jaime Sabines? Sí. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Lento como ese mineral amargo y etc. Te lo sabes de memoria. Casi tú. Las horas caminan en el tiempo. No de un lugar al otro, sino de una hora a otra hora. Yo no lo sé de cierto. Lo supongo. Hasta mañana. La tribu. El amor después del amor tal vez se parezca este rayo. E iba su alma emprendiendo el camino en la forma de un pájaro hora. Con sus grandes alas desplegadas, que subió derecho hacia el sol a una velocidad pasmosa y se fundió con él. La tribu. La tribu. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com